Hola, hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos un lunes más a tu programa de radio favorito. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy la sección de Zaragoza Actualidad vendrá cargada de noticias. Como tema principal abordaremos la crisis interna en la Universidad de San Jorge. Y también polémicas en torno a la sala Oasis. Gamberradas varias en Zaragoza. En nuestra sección de sin comentarios... Pues hoy las opiniones de los internautas sobre el último chequeo del rey. Compartir es bueno, pues noticias bastante lamentables con condenas a webmasters de páginas de descargas. En la caja más tonta, pues un debate que hubo en Aragón Televisión sobre la cultura en nuestra ciudad. Para partirse el ojal, pues noticias relacionadas con politiquillos basura. Haremos sendas reseñas de dos formaciones locales, como son... una sí que es local, como son los Gen. La otra no es local, pero vamos, ojalá, porque es una pedazo de banda llamada Lilith. En cuanto a música se refiere, pues aparte de Gen y Lilith, hoy pincharemos a Hamlet, Avenged Sevenfold, The Twans, The Gathering, Nashville Pussy, Stevie Nicks y bueno, pues alguna cosilla más. Hoy no estaré solo, tenemos a un invitado que luego pasaremos a presentar. Y como siempre, pues si queréis opinar, pues podéis dejar un comentario en la página de la radio, radimai.blogia.com, pues en lo que es la noticia de portada. Pues podéis ahí meter un comentario. Y también pues al correo de la emisora radimai@gmail.com. Pues lo dicho, espero pues hacerte compañía estas dos horas hasta las 9 de la noche aproximadamente aquí en No Solo Zaragoza. Pues empezamos hoy el programa con una formación holandesa llamada The Gathering, pues que lleva muchísimo tiempo pues en marcha, pero que hace pues un par de añitos sufrió un cambio importante, muy importante, con la baja de su carismática vocalista Anneke. Y bueno, pues ficharon como sustituta a Silke Bergland, la que fuera vocalista de Octavia Esperati. Acaban de publicar nuevo disco y nos vamos a quedar con uno de esos temas que incluye. Esto se llama All You Are de Gathering. Comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues estamos aquí una semana más en Radio Maíz, no solo Zaragoza. Parece que cada semana empezamos más tarde. Ya os pido perdón. Pero hoy he tenido una serie de complicaciones. Se me ha petado el auricular izquierdo. Y algún que otro percance que han hecho, pues, que comencemos con cierto retraso. Bueno, pues la semana pasada dije que igual teníamos por aquí a alguien del Consejo de Juventud de Zaragoza, pero no ha sido posible. Pero por contra tendremos un invitado, ahora os lo presentaré, que lo tengo por ahí hablando por teléfono. Bueno, pues hoy la sección de Zaragoza de Actualidad viene bastante cargada, así que he decidido pues dividirla en dos partes. En la primera, pues el tema que os hemos puesto en el blog, pues ciertos trapos sucios que han salido en torno a la Universidad Privada de San Jorge. Bueno, pues sabéis que aquí en Zaragoza, pues ya hace, no sé si cuatro años o algo así, pues se puso en marcha una universidad privada, la San Jorge. Pues si os vais a su página web, ahí en la presentación, pues tenéis un texto de bienvenida en la que explican un poco su mecanismo. Viene que es una de las cosas que me llama la atención es que está... Dice que es una fundación sin ánimo de lucro y que está inspirada en el humanismo cristiano. En fin, no sé si eso será bueno o malo. Bueno, pues el caso es que los... ciertas desavenencias que han tenido lugar en esta universidad comenzaron en el año pasado, a finales, cuando lo que es el patronato de esta universidad pues tuvo un nuevo máximo responsable, un tal Enrique Ocejo, el cual pues... contaba con todo el apoyo de Manuel Ureña, que es el arzobispo de Zaragoza y además el gran canciller. Joder, vaya tela de carros. Es el gran canciller de la Universidad de San Jorge. Pues por lo que se ve, querían darle un nuevo rumbo a esta universidad. Querían pues acometer ciertos cambios. Por un lado, pues intentar solventar el tema de la deuda con una operación urbanística con el Ayuntamiento de Villanueva de Gallo, y también cambiar lo que venía siendo el modelo de universidad. Querían orientarlo pues más hacia el entorno empresarial, integrar alguna formación profesional. Hasta ahora, pues el actual rector había puesto en marcha pues algo que llamaba como excelencia académica. Bueno, ahora parece que ya tengo al invitado delante de mí, Héctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues he dicho en la presentación que hoy vamos a contar con un invitado. Uh-huh. Pues el lunes pasado dije que igual teníamos por aquí al presidente de la del Consejo de Juventud de Zaragoza, pero no ha sido uh-huh. posible. Pero por contra, tenemos aquí a este gran periodista aragonés llamado Héctor Mendal. ¿Qué tal estamos? Bueno, para la gente que no lo conozca, que yo creo que será muy poca gente. Bueno, yo creo que será la mayoría. No, pues bueno, Héctor y yo fuimos compañeros en un programa anterior llamado No te quedes sin entrar, uh-huh. Hace ya un tiempecillo. Y creo que es la primera vez, ¿no?, que vienes en este nuevo proyecto radiofónico. ¿Eh? Héctor, apaga el puto móvil. Joder. Estamos en la radio, cojones. Sí, no, pues sí que es la primera vez, me parece, que te visito aquí. Sí, sí, sí. La última vez que vine a Radio Mai, pues era... ¿qué año sería? ¿2005? Sí, por aproximadamente, ahí. ¿2006? Todavía estabas con el No te quedes sin entrar. Sí. Y bueno, pues ahora con su primo hermano, ¿no? Pues sí, o no. Sí, este programa pues es... Hermano pequeño. Sí, sí, sí. Es un formato casi igual que No te quedes sin entrar. Me he pulido algunas secciones. Ya he visto ya. Como la de deporte. De alguna que otra. Haces bien. Pero bueno. Demasiado deporte allá en la vida. Uf, y además los equipos aragoneses están en capa caída. Bastante, sí. Todos. Pues oye, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Ah, hombre, un saludo. Y ya te he comentado antes que posiblemente mis visitas empiecen a multiplicar a partir de ahora. Pues ya sabes que vamos, será bienvenida tu presencia. Lo pasaremos bien, nos tomaremos una cerveza. Eso siempre. Y nada, hemos empezado hoy con bastante retraso porque se me ha petado el auricular que suelo traer para escucharme. Y bueno, pues vamos a toda prisa. Estamos comentando los trapos sucios de la Universidad de San Jorge. Sí. No sé si tú la conoces, esta universidad privada, está en Villanueva de Gállego. Con la primera diplomatura, bueno, licenciatura en periodismo que hubo aquí arreglada, entre comillas. Sí. Que además, pues este era uno de los puntos fuertes porque... Uh-huh. La carrera de periodismo pues es muy muy golosa, ¿no?, para los jóvenes. Uh-huh. Pues a mucha gente le gusta, ¿no?, el periodismo y demás. Pues estaba comentando pues que todos estos problemas que han surgido pues se remontan a finales del año pasado. El arzobispo Manuel Ureña, que es el gran canciller, atención Héctor, de esta universidad, pues nombró a Enrique Ocejo como máximo responsable del patronato. Empezaron a realizar una serie de cambios, tal y cual. Y bueno, pues esto no gustó a los que eran los rectores y vicerrector de la universidad. En concreto, el vicerrector, Diego Galar, pues realizó unas duras críticas. Pues que acabaron con su destitución. El consejo de dirección se reunió el 26 de noviembre pues para despedirle. Así, el único que votó en contra fue su compañero, y además debían de ser colegas, el rector de la universidad, se llama Javier Pérez Herreras. Bueno, pues ahí empezaron ya los problemas. El vicerrector Diego Galar pues lo llevó a juicio por despido improcedente. Sí. Hubo ahí una serie de movidas. Fíjate, el arzobispado de Zaragoza le ofreció 300.000 euros por llegar a un acuerdo, pero dijo que no. De este juicio no he podido indagar más datos. No sé. Con 300.000 euros de acuerdo que le ofrecía el arzobispado, hay que... En fin, el sueldo que tendría este señor, ¿no? Sí, sí. Porque, vamos, la Universidad de San Jorge tampoco lleva muchos años abierta. Con lo cual, pues bueno, imagínense el sueldo que tendría. Sí, sí. Pues lo dicho, ahí empezaron ya los problemillas. El rector pues ya no estaba tan contento. Se empezó a rumorear pues que no iba a seguir. También se comenta por ahí pues que se quería encargar también a este rector, entre otras cosas porque es miembro del Opus Dei y que solo pasaba 2 días en Zaragoza, y esto pues estas dos cosas no le gustaban al arzobispado y demás. Entonces bueno, pues al final se ha confirmado, el rector acababa su mandato el 31 de marzo, aunque él pues tenía un contrato indefinido, ¿no?, con la universidad. Pues al final, pues la semana pasada el rector, este Javier Pérez Herreras, se comunicó por teléfono su dimisión, la cual fue aceptada por el arzobispado. Pues ya se empiezan a comentar posibles sustitutos, y atención quien suena, Domingo Buesa, fuera candidato a la alcaldía por el Partido Popular, que además es miembro del patronato este de la universidad, que es de profesor, no sé si es de historia o algo así, pero bueno, que se empiezan ya empiezan los rumores sobre posibles sustitutos. Pues no sé, Héctor, ¿qué opinarás tú? Pero yo de esta universidad en la que mueve los hilos gente como esta, no sé. Hombre, a mí personalmente, pues bueno, no los conozco, no conozco lo que son los casos. Sí que me parece que la Universidad de San Jorge, pues bueno, hizo una apuesta muy fuerte, ¿no? Como tú dices, por la carrera de periodismo. Pero yo creo que no les acabó de salir todo lo bien que querían en cuanto a nivel, en cuanto a materias, en cuanto a materiales. En cuanto a oportunidades por parte también de los propios profesores, ¿no? Yo tengo varios compañeros que dan clases allí. Sí. No voy a decir nombres, por supuesto, no, pero no. Dicen pues, bueno, auténticas barbaridades de las trabas que les ponen para desarrollar su profesión, ¿no? Por parte de la dirección, por parte de, no sé, así de rectorado y demás, en cuanto a medios, en cuanto a proyectos y demás. Y realmente yo conozco a varios... ya compañeros, digámoslo así, que están ya metidos en los medios de comunicación. Y, en fin, el nivel medio es muy bajo. Muy bajo, muy, muy, muy bajo. Sí, pues mira, en esta noticia... Yo no sé si es lo que dices tú, ¿no? El periodismo pues es una carrera muy golosa, pero claro, a lo mejor hay gente que se mete que o no tiene la vocación o no tiene la preparación suficiente antes de entrar. Tú ya sabes, tú que conoces el tema este de los medios de comunicación, en concreto los digitales, pues ya sabes la gente lo que escribe en los comentarios, ¿no? Sí. Bueno, pues en esta noticia, pues el comentario que el típico era pues que la gente que va a la universidad, pues todos sabemos que van un poco a comprar el título. Que si quieren excelencia académica, pues se van a la pública. Claro, efectivamente. Yo creo que en ese sentido sí que este año se le ha hecho bastante daño a la Universidad de San Jorge por parte de la Universidad Pública de Zaragoza, ¿no? Como tú dices. Yo la verdad es que la gente de la Universidad de San Jorge, aparte de verla, pues como te he dicho, mal preparada y que no les permitan pues a los profesores tener mejores materiales o mejor otras oportunidades, sí que les he visto un poquito lo que dices tú, ¿no? A comprar el título, a colocarme rápido en un medio de comunicación y a tener un título ahí y a ir a todas las fiestas posibles de, sí, de la universidad, de los periódicos, de los clubes, de las empresas y demás. En fin, pues... Que eso no es lo que tendría que ser una universidad, claro. Pues sí. Luego pues la gente replicaba, ¿no? Los propios estudiantes de la universidad decían, joder, pues es que parece que nosotros no estudiamos, que no sudamos también para sacarnos la carrera. Bueno, pues ahí queda. Y no sé, esta noticia pues ha salido en tanto Heraldo como en el periódico de Aragón, uh-huh, pero tampoco ocupaban mucho espacio, ¿sabes? No, claro, evidentemente los acuerdos que tiene la Universidad de San Jorge con todos los medios de comunicación, si no son todos, casi todos, son bastante fuertes. Pues oye, con lo cual tampoco le van a dar publicidad negativa. Oye, pues lo dejamos ahí para que la gente sepa un poco estas cosillas que pasan en nuestra ciudad. Ahora seguiremos con más noticias noticiosas de Zaragoza, más polémicas. Vamos a quedarnos con más música. En este programa le damos bastante bola a grupos de aquí, de nuestra ciudad. Y bueno, pues nos vamos a quedar con un grupillo que se llama Los Twans, que es así rock sesentero, surf, no sé, un rollo así retro, que está bastante bien. Nos vamos a quedar con este tema llamado Brigitte. Pues para las Brigitte que nos estén escuchando, no sé si habrá alguna. Pero ahí van, Los Twans. Se me va de la cabeza. Me fascina, me alucina. Y cuando baila me embeleza. Solo con que lo pidiera la tendría coronada de princesa. Ella mueve sus caderas siempre a ritmo y con destreza. Y cuando se contonea resulta elegante cual tigresa. Pequeña Brigitte deslumbraba por las calles de París. ¡Brigitte! tenerla muy cerca, quiero verla caminar, quiero leer sus piernas, quiero oírla hablar. Si algún día me faltara, quedaría reducido a una pavesa. Solo con que lo pidiera, la podría coronar. Y mi princesa tendrá que estar. Seguís en la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Hoy pues tenemos la presencia de Héctor Rumendal, antiguo compañero, amigo y vividor en general. No, es broma, es broma. Intentamos vivir. No. Más bien sobrevivido, superviviente. Pues sí, somos supervivientes. Bueno, pues vamos a comentar más cosillas si encuentro el papel. Veo, David, que no has perdido las costumbres, ¿eh? Sí. Me alegra. Sí, no, es que como estoy acostumbrado a hacer el programa solo cuando viene alguien ya... Te pones nervioso, ¿no? Esto ya es el descontrol técnico. Pues nada, más cosillas rápidamente de Zaragoza, que se han comentado esta semana. Pues ya sabes que se viene hablando de la instalación de videocámaras de vigilancia. Mm. Esa instalación, pues bueno, venía la noticia de que Juan Alberto Belloc se va a gastar la friolera de 14.250 euros del erario público en la instalación de 57 cámaras de videovigilancia. Mira, esto igual no lo sabéis. Desde noviembre del 2008, fecha en la que se aprobó la ordenanza cívica, pues la policía local ha puesto 759 multas. De ellas, han sido sancionadas 442. 285 por orinar en la calle, 57 por arrojar basura a la vía pública, 39 por conductas agresivas, no sé qué conductas, 19 por grafitis, 14 por acciones que deterioran el equipamiento público, 10 por dañar árboles y zonas verdes y tan solo 7 por no retirar los excrementos de perro. ¿Tú has sido sancionado, Héctor, todavía? Por estos motivos, no. Yo tampoco. Pero bueno, yo he sido sancionado por motivos a los que yo creo que todo ciudadano ha sido sancionado. O sea, el tema del coche y... Ah, vale, sí, sí. Los aparcamientos en las maravillosas zonas azules y amarillas. Joder, pues, y es multas que por supuesto, ahí están. Nada, no las paguéis. Pues en todas estas noticias es curioso porque están saliendo ahora un montón de no sé cómo llamarlo, vandalismo, gamberrismo, uh-huh, como quieras denominarlo. La última fue en el Parque Grande, en el que bueno, pues una persona o varias personas, sí, intentaron cargarse lo que es la fuente esta de la de Neptuno. De Neptuno, sí. Uh-huh. Bueno, se llama la fuente de la princesa, pero es la donde está la escultura, sí, de Neptuno. Sí, le quitaron el, sí, el tridente. Bueno, mejor dicho, intentaron quitarle el tridente. pero no lo consiguieron. Sin embargo, acabaron rompiendo la mano izquierda de la escultura y también daños en su antebrazo. Y bueno, también arramblaron con todo y se llevaron pues placas de la fuente, placas de bronce y también 100 metros lineales de una valla de madera, bueno, que va alrededor de lo que es la zona. Hay que decir que la fuente está de la princesa o de Neptuno. Es la más antigua de Zaragoza. Uh-huh. No sé, Héctor, ¿tú estos temas cómo los estás viviendo? Pues ya sabes, hombre, la quema de contenedores hace 2 semanas. Yo la verdad es que, hombre, puedo entender hasta cierto punto la crispación social por el tema de la crisis económica. Que, bueno, pues ya sabemos, pues el desempleo, el paro, si se prolonga muchísimo el tiempo, pues bueno, a determinadas personas puede llevarles a hacer actos violentos, a hacer este tipo de actos. Hasta cierto punto lo puedo llegar a entender, hasta cierto punto, ¿no? El tema de lo que son, pues, un poquito desórdenes callejeros. Pero vamos, arrancarle un brazo a una estatua, pues no sé, eso no, vamos, sí. No. Es que, no encuentro justificación, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es un patrimonio de todos, ¿no? ¿No? Sí, es que no sé, no se pregunta si es por el tema este de las cámaras, que dicen, pues ya que vais a poner cámaras, os vamos a demostrar que, bueno, somos más chulos que nadie. Uh-huh. Y vamos a ir ahí a joder las cosas. Sí, puede ser, no lo sé. La verdad es que... No lo sé, la verdad es que... ¿Y tú crees que puede servir de algo las cámaras? ¿O...? Hombre, no... Yo creo que de poco, ¿eh? Básicamente porque... luego será difícil, me imagino, también pues identificar, ¿no? A la gente y demás, claro. No sé. Bueno, digamos, por mucha cámara que tengas, si el cafre que hace eso se pone una capucha, uh-huh, y no hay un coche de policía cerca, una patrulla de policía cerca, pues va a dar igual. Y luego también lo que se pregunta mucha gente, como Fernando, que nos escribió, que nos dice que quién controla a los que controlan. Porque... Esa es otra, claro. A ver qué pasa. Esa es otra, claro. Porque al señor alcalde pues también tendrían que controlarle, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría saber si esos cuántos euros has dicho que iban a... Sí, pues 14.000 y pico euros eran. Bueno, si van a salir de las partidas correspondientes o van a cargarlo a otros departamentos, ¿no? Como suele hacer el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, estaría muy bien que pusieran en el consistorio también cámaras para ver cómo trabajan los funcionarios. Claro, por ejemplo, porque bueno, si me viene ahora a la memoria, pues... El tema de las mesas del seminario, ¿no? Los muebles de la Casa Solans, uh-huh, de lujo, que fueron cargados a la partida destinada a Juventud y Acción Social, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Algún día tendremos que hablar con la gente del Consejo de Juventud y demás. Nuestros compañeros Alcaine y Navarro. Tienen buena entrevista. Bueno, si me permites hacer un poquito de publicidad. Por supuesto, esto. En www.noticiasjovenes.com pues bueno, podrán encontrar bueno, pues una entrevista con lo que dices tú, ¿no? Con la gente del Consejo de la Junta de Zaragoza, que yo creo que tienen muchas cosas que decir, muy importantes, pero claro, es que sí, no les escucha nadie. O sea, ¿está colgada la entrevista en la sí, web? Sí. Vale, pues noticiasjovenes.com. Sí. Pues ahí que entre la gente y puede ver esa entrevista, ¿no? Uh-huh. Gente, pues eso, que hay que darle mucha más importancia a la juventud de la que se le da por la parte de la clase política, que parece que nunca fueron jóvenes, la verdad. Por cierto, recomiendo a la gente que entre en el blog de Diego Navarro, que la última entrada que ha hecho pues habla de que se ha perdido la batalla en los terrenos sociales, en los temas, uh-huh, de juventud aquí en Zaragoza, uh-huh, que le ha ganado la batalla el ayuntamiento. Bueno, la gente que entre en diegonavarro.org. Uh-huh. Que ahí, bueno, pues comenta un poco esos temas. Lo dejamos por aquí. Tenemos más cosas. Por ejemplo, la polémica esta de la sala Oasis que me decías. Sí. Bueno, pues este fin de semana se celebraba en la sala Oasis el festival Muévete Weekend. Es la tercera edición, como bien sabréis, pues la sala Oasis lleva un tiempo cerrada por el tema este de permisos varios, etcétera. Pues bien, este festival lo organiza la gente de La Lata de Bombillas, que es un local, un garito aquí de Zaragoza, pues que es así pequeño, normalmente programa grupillos así independientes. Y claro, pues en su local pequeño pues no cabe, iban a venir grupos más o menos conocidos y ahí no cabía, ¿no? Entonces por eso lo iban a organizar en la sala Oasis. Sí. Pues el caso es que los que llevan la sala Oasis los han estado mareando, cosa mala, hasta... El día de antes les decían que sí, que iban a recibir los permisos y al final pues llegaron al viernes, que era el día que empezaba el festival, y nada. pues se quedaron con tres palmos de narices los organizadores. Mira, las palabras textuales son: nos la han jugado, así de claro. Hemos sido utilizados y engañados reiteradamente por la dirección de la sala Oasis, que en todo momento nos aseguró que abriría sus puertas en el día de hoy. Pues la sala, que está cerrada desde hace unos meses, no ha tenido a tiempo los documentos necesarios para su apertura, a pesar de haber recibido todo tipo de facilidades por parte del ayuntamiento para que este fin de semana estuviera abierta. Nos han ocultado información, diciendo que eran unos problemas mínimos, etcétera, etcétera. Es que es un pufo, porque los grupos cobran su caché, se celebre o no el festival. Claro. Y han tenido que dar ellos la cara en todo momento. Han utilizado lo que es el festival para promocionar la reapertura y para acelerar la tramitación de la licencia. Bueno, pues ya te digo, algunos grupos, no sé, creo que eran Lori Meyers y el Columpio Asesino, pues se tuvieron que quedar aplazados para otra fecha, y otros los tuvieron que reubicar en otro sitio, bueno, en la lata de bombillas. Pues eso, que muchas veces se mete la gente con el ayuntamiento, pero en este caso habría que denunciar pues a la gente que lleva la sala Oasis. Que bueno, no sé si has estado tú en esta sala. Estuve una vez. Pero bueno, a mí una vez me cachearon ahí cosas malas. Dos veces estuve, dos. Y otras veces comentaba la gente también en internet que acabó el concierto, igual te quedabas ahí para charlar un poquillo y te venían ahí los de seguridad a echarte de malas maneras para que empezara la fiestuki y demás. No lo sé, bueno, yo la verdad es que hace muchísimo tiempo que no he ido por ahí, solamente he ido a dos conciertos. Y no tuve ningún tipo de problema en ninguno de los dos. Es más, en el último que estuve, pues bueno, nos quedamos allí bastante tiempo pidiendo autógrafos, cogiendo púas, estrechando manos de Amparo Llanos, de la, sí, de la Dover. Guitarrista de Dover. Uh-huh. Y cuando eran Dover. Y no tuvimos ningún problema, ¿no? Pero vamos, es lo que dices tú, ¿no? Que también habría que vigilar un poquito lo que son las... quién lleva las salas de conciertos en esta ciudad, cómo trata a la gente, cómo organizan los conciertos, cómo organizan el trabajo. Sí. Porque si ya de por sí el panorama musical en Zaragoza... Está un poco mal. Está un poco mal con la ausencia de las salas de conciertos. Bueno, ahora parece que empiezan a abrir otra vez, ¿no? Pues por ejemplo la sala de Vicio, en Bruto y demás. No, la de Vicio la abrieron y hubo un par de conciertos y otra vez chapada. Sí, vaya, pues mira, no me había enterado yo de eso. Bueno, pues entonces más a mi favor. Habría que mirar un poquito eso, ¿no? Claro, hombre, se me ocurren muchas soluciones, ¿no? Pues por ejemplo, salas subvencionadas, salas incluso del propio ayuntamiento. Sí, bueno, los centros cívicos sí que programan alguna vez, pero bueno, no sé. Sí, claro, pero es diferente, ¿no? Claro, un centro cívico no está, creo yo, acondicionado bien en cuanto a sonido, en cuanto a capacidad, en cuanto a escenarios y demás. Hombre, no sé si algunos tú... Algunos sí, el Delicias, por sí, ejemplo, sí. Te iba a preguntar, ¿tú estuviste en el Delicias? Es un sitio, bueno, pues que ahí se celebraron conciertos bastante majetes, sí, pero sí, que sí, lleva sí ya cerrado un tiempo por reformas. Claro. Y no sé si parece que no... Que cuando vuelvan a abrir no creo que vayan a celebrar ahí mucha cosa, pero bueno... Pues nada, acabamos ya lo que es las noticias de Zaragoza, pues con una buena y una mala. La mala es que el programa Click se lo pulen de Aragón Televisión. Sí. En concreto, pues nos llegaba el comunicado de que el miércoles 29, o sea, esta semana no, la siguiente, pues será el último programa de este espacio. Que bueno, no sé si tú lo has visto, es un programa, pues yo lo llevo siguiendo desde que comenzó, que creo que lleva desde que abrió Aragón Televisión, desde el principio. Lo echaban los fines de semana, luego pasó una temporada entre semana y ahora estaba en las noches, por las de madrugada, unas horas muy... intempestivas. Muy malas. Y entonces, no sé, es un programa pues que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. De las malas, pues yo qué sé, que a veces los reportajes eran demasiado frikis, alguna sección... No, pero conociendo un poquito a las presentadoras... Sí, no sé, a mí es que estos programas que ponen ahí vídeos de YouTube que se ve la imagen súper pixelada, sí, queda como de cutre en una televisión así, no sé. Bueno. Pero bueno, sí que estaba muy bien con reportajes de grupos locales, de festivales y cosas así, ¿no? Pues el caso es que desde hace una temporada ya lo pusieron a altas horas de la madrugada. Fíjate, un programa que es así para gente joven y eso. Claro. No sé, pues lo podían echar por la tarde o yo qué sé. Claro, yo personalmente, lo veía cuando estaba, sobre todo los fines de semana, ¿no? Luego ya por motivos laborales, pues bueno, tuve que dejar de verlo. hubo una época en la que lo intenté encontrar en la parrilla de programación, no lo conseguí durante varias semanas. Me encontré con él otra vez de casualidad, sí. Y luego ya pues volví también a perder la pista, ¿no? No sé, la verdad es que... Marearon a la audiencia, ¿no? Que a mí me parece que en una televisión como Aragón Televisión no debería primar eso. Es una, sí, una cadena autonómica que debería, entre comillas, primar más por la calidad, ¿no? Sabemos que una televisión autonómica va a ser deficitaria siempre, o casi siempre, porque no tiene, entre comillas, sus fines comerciales, ¿no? Que tienen el resto de cadenas, y deberían tener pues primar más la calidad que eso. Aparte, yo me imagino que Chip pues tendría su audiencia, ¿no? Claro. Sí. La Click, perdón. Sí, sí, sobre todo pues para la gente que nos gusta seguir un poco el panorama así musical, claro, y eso, ¿no? De la ciudad. La gente lo que se preguntaba es que está haciendo Aragón Televisión, porque está poniendo programas culturales a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, como Borradores, Bobinas, etcétera, ¿no? Uh-huh. En cambio, por la tarde te encuentras con series del año catapún como Colombo, sí. MacGyver, que la vuelven a poner. Sí, sí, sí, sí. Y ahí Chuck Norris. Mucho pero cuidado con Chuck Norris, ¿eh? Con Chuck Norris, ojito, ¿eh? No, pero, sí, y hay muchos programas que a lo mejor pues están, parecen un poquito descabezados, ¿no? Que cambian muchísimo la forma de hacer los programas, cambian, sí, los espacios, no sé. Desde fuera da la impresión de que está un poquito desgobernada. Sí, sí, sí, sí, sí, lo has dicho muy bien. Parece que están desorientados un poco. Yo sinceramente de Aragón Televisión lo único así que sigo pues el tema así de deporte, los partidos que suelen echar del CA y demás. Porque es que por lo demás, yo no sé, ahora no veo ningún programa así de continuo. No, tampoco. Pues nada, lo dejamos. Y la buena noticia era que la realizadora Paula Ortiz pues va a dirigir su primera película. No sé si te has enterado. Pues es una, no, es una chica, tiene 30 años, que ya ha realizado pues varios cortos. Y bueno, pues va a llevar a cabo su primer largo. Se llama De tu ventana a la mía. Y va a estar auspiciada por Moncho Armendáriz. Y va a estar protagonizada por Maribel Verdú. Bueno, pues es una historia de tres mujeres, unas historias de amor, soledad y de dignidad. Uh-huh. Unas historias que tienen lugar en el siglo XX en Aragón. Se va a realizar en nuestra tierra, cosa que está bastante bien, con gente de aquí. Uh-huh. Y bueno, pues a ver qué pasa, porque en el cine español hacen falta buenas, mejores ideas, más originalidad. ¿De qué va la película? Pues ya te digo, es la historia de tres mujeres, una que tiene 20 años, otra que tiene 35 y otra que tiene 55. Por lo que se ve son tres historias así paralelas en diferentes épocas del siglo XX. Vamos, tampoco tengo aquí todo lo que es el guión, pero vamos, sí, que no, son, ya te digo, cosas así, una historia de amor y por ahí. Uh-huh. Bueno, ya veremos, a ver, ¿no? En principio, tres historias paralelas no es lo que suelen contar todas las películas. No sé, ya te digo que en el cine español pues hace falta un poquillo, no sé, de savia nueva. Sí, la verdad. Vamos a hacer un parón para refrescarnos un poquillo. A ver si pruebo la cerveza, que todavía no la he catado. Vamos a hacer una dedicatoria, Héctor, pues a, sí, un oyente que nos escucha desde Soria, a través de internet. O sea que está bastante bien. Gran tierra. Yo creo que este fin de semana por allí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Anda, pues... El turismo un poquito. Pues vamos a dedicarle una canción de un grupo que sé que le gusta, Avenged Sevenfold, y una versión que hicieron del Walk de Pantera. Un tema... que a mí me gusta mucho esta cover que hicieron. Pues Avenged Sevenfold, y enseguida volvemos. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues esta es la sección Sin Comentarios, en la que leemos una noticia y, bueno, pues leemos un poco los comentarios del personal que deja en internet. Y bueno, pues hoy la noticia es que el estado de salud del rey sigue siendo satisfactorio. Pues sí, el rey Juan Carlos ha sometido este sábado al reconocimiento médico anual con un resultado satisfactorio, informaron portavoces del Palacio de la Zarzuela. Esta revisión se llevó a cabo en la clínica Planas de Barcelona, donde se le han practicado una serie de pruebas. Bueno, pues el doctor Sánchez y un tal Ruperto Olivero han sido, bueno, dicen que los análisis han sido satisfactorios. Vamos a ver qué opina el personal, Héctor. Un tal Gordopilo dice, dice, esto ha sido insatisfactorio para el bolsillo de los españoles. Que aproveche ahora y nos devuelve y que nos devuelva todo lo que nos debe. Tercera República ya. Un tal Juan de Ramos dice, no os metáis con el Borbón, que aunque nos cuesta un dinerillo mantenerlo a él y a su familia, lo hacemos con gusto, porque es muy campechano. Un tal Ramoncín dice, no creo, tiene mala pinta y es un poco cojo, por vía de una incipiente artrosis, no anda muy expedito. Que creen que digan los médicos oficiales, todo bien su majestad, siga así y la pasta a la saca, la salud es un negocio. Un tal David Beckham dice, está hecho un chaval, vamos, con la vida que se pega como para no. Un tal Paco Jones dice, que espere turno en la Seguridad Social, como la mayoría de los españoles, que sí, tanto quiere y representa con amor. Mañana. Un tal Koala dice, ese que decía que le gusta porque es campechano, pues si quieres campechanos, vete al campo, que hay muchos y no cobran 11 millones de euros de nuestros impuestos. ¿O te parece argumento suficiente para que nos cueste tan caro? Un tal Marrano Rajoy dice, y los casi de 5 millones de parados que hay, eso sí que es malo. No, eso sí que están malos, perdón. Un tal Fede dice, cuando se muera tendremos que seguir manteniendo a su parásito hijo y a su periodista divorciada. ¿Hasta cuándo? Un tal Marcial Ruiz Escribano dice, y yo me pregunto, ¿por qué para un chequeo rutinario tiene que irse a una clínica privada y a Barcelona? Es que como siempre no confía en los buenos hospitales públicos de Madrid. Ay. Y por último el comentario que ha dejado Antonio La Rosa. Dice, ella puede tener una salud de hierro para lo que hace y por lo que se preocupa de los españolitos de a pie. Cada día más crisis, más gente en el paro y más gente que no le llega para final de mes. Eso sí, el monarca tiene una salud de hierro. Clica sobre mi nombre. Pues la gente parece que no está muy contenta, ¿eh? No, y la verdad es que yo creo que tiene motivos para no estarlo. O sea, no solamente con el Borbón, no, con toda... Con toda la corte, con todos los políticos. Ahora que estamos en tiempos de crisis, porque no se recortan pues esos pedazos presupuestos que tiene la Casa Real y bueno, pues todos los sueldazos que se llevan políticos, diputados, concejales, senadores, exministros. Sí, sí, sí. Todos. Luego, los exministros de la España Democrática. Sí, sí, sí, sí. Que siguen cobrando como si fueran ministros todavía. ¿Cuántos habrá? Lo has dicho muy bien porque luego he traído una noticia de una ex ministra. Uh-huh. Que ya verás, te vas a enterar de una cosa que es bastante lamentable. Pero bueno, así es este país, este sistema. Y como vengo diciendo últimamente, pues habrá que ir con antorchas y tomar los ayuntamientos, los congresos. Porque... No estaría mal. Hace unas semanas hubo una marcha en Madrid de una... agrupación, no me acuerdo cómo se llamaba, por la clase media, no sé lo que eran, pero que hicieron una manifestación allí en Madrid y espontáneamente fueron hacia la Moncloa. Uh-huh. O sea, creo que fue hacia la Moncloa, hacia la Zarzuela, ahora mismo no recuerdo bien, pero vamos, los paró la policía en las vallas, no violentamente, dijeron, no iban, en fin, que esto no vaya más, pero eran 10.000 los que iban. Y habría que ir realmente. Bueno, se acerca el 1 de mayo. A ver qué movilizaciones van a tener lugar. Porque sí, la gente está muy quemada, ¿eh? Está muy quemada, pero la gente que organiza el 1 de mayo son los sindicatos en su mayoría. Y a mí los sindicatos ya llevan muchos años decepcionándome bastante, la verdad. Bueno, los sindicatos mayoritarios también hay que decir. Efectivamente. O sea, a los dos que sí. Todos conocemos, UGT y Comisiones Obreras, que van simplemente a las manifestaciones, a todas las que pueden y más, con la bandera y simplemente con la banderita. Y no hacen más. Pues lo dejamos por aquí, vamos a acabar con música y bueno, un tema que viene muy bien, se llama esta canción, atención, El hábil reino del desconcierto y es del nuevo disco de Hamlet. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con Hamlet y este tema de su nuevo disco. Por cierto, afortunado el Molly, que es el novio de Pilar Rubio. Lo estaba pensando ahora mismo. ¡Ay, oh, qué rica! We'll be right back. Radio Maíz 102.8 FM, desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Viviamo, viviamo negli echi corici che la bellezza rifiora. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pues esta sección, Héctor, se llama Compartir es bueno y uh-huh. básicamente pues hablamos de temas estos de descargas de internet, de temas relacionados con cultura y demás. Y bueno, pues recientemente ha habido dos noticias un poco malas. Bueno, han sido dos condenas. Vamos, Teddy. Aquí en España... Entonces ha habido tres, dos condenas y un nombramiento. ¿Dónde? Dos condenas y un nombramiento, el de la nueva ministra de Cultura. Ah, vale. Decir, al sí, tema de sí, las sí. descargas. Que, por cierto, no sé si te has fijado, pero tiene unas peazorejas. Pues la verdad es que no. Bueno, fija, cuando la saquen, ya verás, tiene unas orejas que parece Dumbo. Sí, ya la miraremos, pues. Pues nada, salía esa noticia aquí en España de que a un webmaster, en la página info PSP, se llama .com, un chaval de Logroño, pues que fue denunciado por no sé qué asociación de industrias de videojuegos, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero vamos, que lo denunciaron porque en su página web compartir es bueno. Había enlaces para descargas, ¿no?, de videojuegos. Compartir es bueno. Y bueno, pues el juez lo condenó. Sí. Ya sabes, aquí en España pues no había una sentencia de este tipo. Mientras no hubiera lucro y demás, pues no. Las sentencias que habían tenido lugar hasta la fecha pues no habían condenado a nadie. Pero sí. en este caso, por lo que se ve, este chico, en lo que es la página web, cuando tú te registrabas, pues te mandaban mensajes al móvil o no sé qué historias. Entonces entendieron que el webmaster ganaba dinero, ¿no?, con la web. Ponte de rodillas. Pero el caso es que el famoso abogado este, David Bravo, no sé si te sonará, es un no. Es un abogado así bastante famoso y en temas estos de derecho, de propiedad intelectual. Pues lo entrevistó, ¿no?, para su blog, ya que él estaba mosqueado con esta sentencia. Que como te decía, pues hasta la fecha no había condenas de sí. este tipo. Y bueno, pues le hizo una serie de preguntas. Por ejemplo, decía, ¿los archivos están alojados en tu servidor? Y le decía que no. En su web, lo único que había eran enlaces para descargar. Pues a través de Torrent o de RapidShare o de Mega Outlaws, ¿no?, los videojuegos. Sí. Compartir es bueno. Entonces le pregunta el abogado, que aún sabiendo que... en teoría pues no era culpable, pues ponte de rodillas, Teddy. Porque aceptó la condena, ¿no?, y dijo pues que básicamente ponte de rodillas, Teddy. Porque tenía miedo, porque en estos juicios, bueno, es un poco largo de explicar, ¿no? Vamos, Teddy, ponte de rodillas. Las denuncias iban por vía penal, ¿no? Sí. Pero siempre que había la vía civil, sí. en la cual las multas pues son más cuantiosas. Entonces este chaval, pues que es estudiante, tuvo miedo y llegó a un acuerdo con el demandante. Sí. Él se declaraba culpable y lo que es la industria ya tenía una condena, ¿no?, una sentencia pues favorable. Y el chaval pues se libraba, ¿no?, de pagar una multa súper, súper fuerte. Creo que tendrá que pagar, pero vamos, una cantidad, no sé, muy, muy baja. Entonces pues llegaron a un acuerdo. Y el tema es más jodido, ¿no?, porque ahora si se empiezan a denunciar a páginas web, portales de descargas, con que ellos no trafiquen con los archivos, porque claro. están alojados en servidores y por ahí, pues ya hay una sentencia condenatoria, que es lo que buscaba la industria. Claro. Entonces el tema, ya te digo que está bastante jodidillo. He visto este fin de semana nuevas denuncias a páginas. Creo que era Elite MP3, también lo han denunciado recientemente, y alguna que otra. Entonces la cosa se está poniendo chunga chunga. Y bueno, la otra condena, en este caso en el ámbito internacional, es a la página de Pirate Bay. No sé si ustedes no la... No, la verdad es que no. Pues quizás la más famosa dentro de lo que es el torrent, los BitTorrent estos. ¡Partir es bueno! Y bueno, pues a los que llevan la página también los han condenado a un año de cárcel. Compartir es bueno. Sí, los que llevan la página se han reído diciendo pues que esto no ha acabado todavía, la van a recurrir y que al final de la película... Será como en Hollywood, que los héroes ganarán. No sé, están muy confiados, no sé yo, porque en este caso se han unido, fíjate, Warner Bros., Columbia Pictures, la 20th Century Fox Films, Sony, Universal, EMI. Se unieron ahí para denunciar a esta página. Te digo que es la más conocida en el ámbito del torrent. De rodillas, compartir es bueno. De hecho, tiene el tracker más grande, si no me equivoco, que es como el servidor que te conecta a los usuarios, ¿no? Cuando sí. Tú te metes en... Cuando tú usas el programa tipo BitTorrent y por sí, ahí. Sí. Compartir es bueno. Compartir es bueno. No sé, tú, fuera ya de estos rollos de condenas y demás, pero yo te digo que esto es importante, estas condenas, porque a ver lo que pasa. ¿Tú qué piensas de estos temas? Ya sabes que en Francia pues se está debatiendo ahora la ley antidescargas y aquí en España, pues yo tengo miedo de que en agosto, cuando estemos todos, bueno, el que se vaya a la playa, uh-huh. Cuando la gente esté desconectada, pues que metan ahí la ley esta antidescarga. Cosas que suelen hacer, ¿no? Los políticos, cuando está la gente de vacaciones, pues suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? Para que pasen más desapercibidas. Sí. Hombre, yo la verdad es que, a ver, en un principio no soy partidario del tema de la piratería. Pero hay que diferenciar un poco claro. Lo que es la gente que se gana, o sea, la gente que puede vender cosas claro. Piratas claro. Con la gente, con los programas de intercambio, ¿no? Tipo Emule, BitTorrent y demás. Claro. Vamos a ver, hubo un momento pues en el que la industria musical, pues intentando luchar por la piratería, pues o sea, contra la piratería, pues sacó el tema del DVD con extras, ¿no? Con cómo se hizo, pues con pistas diferentes, con incluso regalos, ¿no? Dentro de los llamados huevos, ¿no? Me parece que eran. Uh-huh. Con las películas pues pasó lo mismo, con entrevistas, con documentales sobre la época en la que se hace la película, sobre los personajes, un montón de cosas. ¿Qué dices? Bueno, pues me merece la pena comprarme el disco, aparte de bajar, lógicamente, los precios, que también hubo un momento en el que se hizo. Y dices, pues bueno, merece la pena bajarme, o sea, comprarme el disco, porque esto no lo voy a tener o lo va a tener muy difícil de encontrar en la red. Con los videojuegos, yo creo que tiene que tender a pasar lo mismo, ¿no? Aparte, que se podría mejorar muchísimo la calidad de los videojuegos. Pues ahora mismo se me vienen a la cabeza pues dos que me compré yo, que no me suelo comprar mucho, pero bueno, vista la experiencia, seguiré sin comprarme mucho, porque no me acuerdo, me compré uno que se llama La Guerra Civil Española. Sí. No, Sombras de Guerra, perdón. En fin, pues 30 euros tirados a la basura. La verdad es que luego lo piensas y dices, pues bueno, pues este videojuego realmente, si me hubiera metido antes en internet, hubiera mirado los comentarios de muchísima gente, pues no me lo hubiera comprado o me lo hubiera bajado simplemente para verlo, ¿no? Y muchísimos otros videojuegos pues que tienen problemas, que tienen bugs, que de repente pues se cuelgan o te hacen acciones extrañas. Sí. Tu personaje muere sin motivos, ¿no? Y lo que es los discos de música y demás, ¿tú, uh-huh. ¿tú qué piensas? Porque, joder, es que el Oscar de Lujuria, que yo creo que es el que mejor uh-huh. ha hablado sobre este tema, decía que los piratas son los de las discográficas, que claro. durante muchos años han estado ahí vendiendo discos a unos precios... Mira, yo creo, vamos a ver, yo muy... solamente me he comprado discos en toda mi vida de grupos muy determinados, ¿no? Que me han gustado mucho y he dicho, pues a este grupo sí que merece la pena. Pero ¿cómo los he conocido a esos grupos? Pues primero oyendo una canción en la radio, oyendo una canción en una discoteca, un amigo que te la pone en el coche, otro que te la pone, que te la pasa por el en su época por el Messenger, ¿no? Hace años que nos pasamos así los archivos. Y ya entonces pues decides ir a los conciertos y te vas metiendo ya eso y ya entonces ya compras los discos, ¿no? Claro, es que también deberían bajar muchísimo más, yo creo que deberían bajar los precios, lo que dices tú de las discográficas, ¿no? Sin discográficas no habría grupos musicales. Pues bueno, puede ser, pero sin directos no habría ni grupos musicales ni discográficas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que se tendrían que cuidar, son un poquito más los directos, los grupos. Vamos, yo a mí personalmente, o sea, yo no me compro nunca un disco de ningún grupo que en directo no me haya gustado. Uh-huh. Y los grupos musicales sacan mayoritariamente sus beneficios de los directos, no de los discos en su mayoría. Pues ahí queda tu opinión, Héctor, y uh-huh. bueno, pues a ver qué es lo que pasa, porque ya te digo que aquí en España pues el cambio este de ministra fue un poco por la presión de la gente de la industria del cine. Sí. Y ya veremos. Claro, luego tenemos ahí a los señores de la SGAE, ¿no? Pues que, en fin, con sus cánones, con sus bazofias... Sí. Y que a pesar de la... piratería y todo esto que dicen, cada año aumentan sus beneficios. Claro. En fin. Luego para que se vaya Miami Bisbal, Alejandro Sanz y toda esta panda. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Bueno, pues entre que estamos dos... hoy en el programa, pues faltan como 35 minutos para acabar el programa. Así que bueno, me voy a pulir la canción que iba a poner ahora y vamos a ir con la siguiente sección. A ver si te gusta. Vale. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Soy de Aragón, baby. Soy de Aragón. Oh, oh. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle. Pues esta es una sección en la que hablamos de los grupos locales de aquí de la tierra. Que hay muchos y buenos de todos los estilos, sabios y por haber. Nosotros son payasos. Y hay que apoyar a los grupillos de aquí. Pues hoy vamos a hablar de una formación de punk rock, a ver si te molan. Yo tengo que decir que no es que sea muy seguidor de esta banda, me parece de las mejores. Sobre todo, no sé, el tema de vocalista no me convence del todo para este tipo de estilo. Pero bueno, vas a escucharlo y luego me comentas. A ver. Venga, pues, vamos con ello. Luego escucharemos una canción entera, pero voy a ir comentando un poco la historia de Los Gen. Cuestión número uno, se debe de aprender. El líder es quien manda a su paso por de pie. Punto número dos, se prohíbe pensar. Si el arma es la palabra, tu lengua puede cortar. Bueno, pues Gen, una formación que lleva desde el año 97 dando guerra. Y bueno, pues el grupo fue creado por Nacho, que tenía pues como objetivo crear un grupo de punk rock donde los virtuosismos no tuvieran cabida. Bueno, pues así buscó pues más gente que se uniera al proyecto. Contactó con Guillermo y juntos empezaron ya a ensayar. Fíjate, Héctor, ensayaban en el barrio de San José, compartiendo local con Comando... Comando Echavarriga. Bueno, ese grupo no lo he oído yo, ¿eh? No, yo tampoco. Así a la primera golpe de oído, la voz me recuerda a Porretas. Sí, sí, incluso creo que han tocado con ellos. La voz me recuerda mucho a Porretas. Sí, sí. Bueno, su primer concierto lo dieron en el barrio de Las Fuentes, en lo que fue la sala Metro. En el año 98, pues fueron ya un poco compactando, ¿no? Lo que son los miembros, el sonido y todo. Y llegaron a grabar su primer disco autoeditado, llamado Vuelva Usted Mañana. Igual estaba dedicado a los funcionarios. Sí, a los funcionarios, a la gente que te dice en el trabajo, ¿no? Pues ya te llamaremos o tal. Pero ya empiezan a surgir los primeros problemillas. Vaya, vaya. Resulta que este concierto... dieron un concierto de presentación en la sala Utopía, presentando ese primer álbum autoeditado. Bueno, pues resulta que la Policía Nacional confiscó los carteles que había hecho el grupo, donde anunciaban pues la venta del disco en distintos establecimientos de la ciudad. Y son detenidos por injurias contra la corona, haciéndose de eco pues un montón de medios de comunicación locales y nacionales. Vaya, vaya. ¿Cómo está el patio, eh? Bueno, contra el que nunca nos podemos meter. Sí. Bueno, por suerte el juez Garzón, que era el instructor del caso, pues archivó el mismo sin más consecuencias. Bueno, pues hubo cambio de formación, entró a la batería Jorge Maza. ¡Fascismo es muerte! Ese primer disco, Vuelva Usted Mañana, lo presentaron con los Porretas. Mira, algo me sonaba. Sí, sí, sí. Y los Suaves también lo presentaron en una gira que hicieron. Pero en el año 2000, pues la situación era ya insostenible por diferencias musicales. Y Raúl y Nacho, que eran los que movían todo, pues se disolvieron la banda. Viene aquí en la bio que por medio del hermano, de un amigo, del primo, del cuñado, que tenía un vecino que conocía a otro amigo que tocaba la batería, pues se pone en contacto con Alberto y bueno, pues se unió a ellos en un nuevo grupo llamado Acople. Bueno, pues estuvieron tocando, preparando temas, pero al final decidieron que, ya que Gen pues era la denominación original y bueno, pues ellos lo habían puesto, pues decidieron volver a llamarse Gen. Admiramos el zumbido migratorio de las aves al atardecer. Bueno, pues en el año 2001, pues en esta segunda etapa graban y presentan su segundo disco, El Arte de Cagarte. Y bueno, pues dan conciertos con Reincidentes, La Polla, Barón Rojo, Cascarrabias, etc. En 2005 graban su tercer disco llamado Dios Explota, en el que colabora gente de Barricada. Pues hoy hablamos de Gen, Néstor, porque sí, son noticia, ya que presenta su cuarto trabajo. La acaban de presentar este fin de semana. Fíjate el título, se llama así: La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Así se llama el nuevo disco de Gen. Decir que se puede comprar en las tiendas habituales de Zaragoza, lo puedes encargar en magoferrin.org y también está en libre descarga en la página de Jamendo. Bueno, es una página de discos con licencia, si no me equivoco, Creative Commons, que tú lo puedes bajar de ahí, escuchar, lo puedes copiar, que no hay ningún tipo de problema. Siempre, uh-huh, eso sí, que respetes al autor y no ganes dinero con ello. Pues nos vamos a quedar con un tema entero de los Gen que se llama La Tierra Seca. Pues os dejamos con ellos y enseguida volvemos. Soy tan lerdo que me he equivocado de canción. Héctor, los tiempos no cambian, ¿eh? Sigo siendo un desastre a los mandos. Sí. Ahora sí, os dejamos con esta canción, La Tierra Seca, de Gen. Aprendido a no fumar con los pies descalzos, a sentirlo todo por perdido, navegando sin el rumbo fijo. Todo lo prohibido, y que no importe caer al precipicio, a sonreír cuando vienen los listos que te marcan por dónde es el camino. Más. Y no voy a... nos calzamos. Sabemos que se cose por los pies. La tierra seca es lo que se encontrarán. Y ni siquiera les sabremos explicar que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo. Que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo. Que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo. Que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo. Que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo, que no hubo tiempo. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es La Caja Más Tonta. Y en esta sección lo que hacemos, querido amigo, es escuchar cortes. Bueno, ya sabes, la antigua sección de Zapin. Sí. Es en la que tiempos... Hace ya unos añitos nos martirizaba en No te quieres entrar, ¿eh? Con los programas estos de telebasura. Sí, sobre todo Crónicas Marcianas. Sí, joder, el otro día estaba viendo así vídeos de YouTube. Uh-huh. Y me acordé de esa época en la que ponía cortes de programas estos de telebasura. Del Joyas ahí, dándose de hostias con el Cotomatamor. En fin, en fin. Tiempos divertidos. Sí. Pues nada. Hoy vamos a poner unos cortecillos de un debate que tuvo lugar pues la semana pasada. Bueno, se debatía sobre la cultura en Zaragoza. Ya sabes que se van a presentar para la candidatura de Zaragoza 2016. Uh-huh. Para estar a la capitalidad europea de uh-huh. la cultura y por ahí. Y bueno, pues se reunieron ahí una serie de gentes, Jerónimo Blasco, responsable de la oposición, Juan Bolea. Jerónimo Blasco en Cali. Ah, vale, Jerónimo sí. Blasco, sí, sí. Lo había confundido ahora con Manu Blasco, perdona. Pues vamos a escucharlo y luego opinamos. España, otras zonas de Europa. Comenzamos por Jerónimo Blasco, del Partido Socialista, responsable además de Cultura y Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente, y no solo lo pienso como una mera opinión, sino que los informes, las encuestas, las estadísticas, estudios comparados lo confirman. Es decir, probablemente lo más objetivo que hoy conocemos son los trabajos de las GAE, tanto de encuestas como de estudios, y dicen que sí. Podemos luego, si quieres, analizar más despacio, punto por punto, pero en general sí. Por supuesto, el territorio de Aragón es muy desigual. Yo estoy hablando más bien de Zaragoza, pero en general no creo que sea un problema excesivo de oferta. Yo creo que quizá hay más problema de demanda en algunos casos. Gracias, Jerónimo. Juan Bolea, periodista y escritor. Buenas noches. Bueno, la cultura es muy difícil verla día a día. Yo creo que hay que echar la vista atrás, recordar lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho. Zaragoza acaba de celebrar una exposición internacional. En el año 2008 no ha habido ninguna ciudad en el mundo que haya tenido la oferta cultural, especialmente la oferta escénica, que ha ofrecido Zaragoza, y hablo de ninguna ciudad en el mundo, y esto fue antes de ayer. Estamos en vísperas de estrenar grandes instalaciones culturales, una Caixa Forum, el Puente Pabellón, la Torre del Agua. Bueno, Zaragoza yo creo que puede ser la tercera ciudad cultural si gestiona bien estos recursos, si programa bien sus objetivos y si encuentra la respuesta de su público. Gracias, Juan Sebastián Contín, del Partido Popular. Buenas noches. Bueno, fantástico tener programas y tener contrataciones. Este que habla es el responsable de Antípodas Producciones, que creo que programa pues en la Casa del Loco y en algún sitio más. Se llama Chema Fernández, si no recuerdo mal. Lo que queremos es colaborar, digamos, de alguna manera, que no se nos considere como algo que está ahí, que se puede apoyar puntualmente. No, queremos un trato realmente de igual a igual. De hecho, estamos notando últimamente, y se ha mencionado, y es muy importante constantemente aquí, lo de industria cultural. Queremos, porque creemos que ya casi estamos entrando en agravios comparativos, que se nos considere una industria cultural, por supuesto, pero industria, por supuesto. Y eso es lo que falla, ¿no? Es un poco, siempre estamos ahí como, o hasta ahora, porque yo creo que eso puede cambiar, ¿no? También, por supuesto, estamos trabajando en esa línea. Debe cambiar, es decir, estábamos como esperando que nos cayese el maná de las instituciones. Creo que debemos cambiar esa relación, tiene que ser una relación de igual a igual, porque sí que representamos algo que, como bien decía Félix, existe. Aquí hay, en mi caso, que es lo que conozco, músicos, grupos por docenas, y muchos de ellos fantásticos. Gracias, Chema. Vamos a preguntar, pues, cómo Héctor, ¿qué opinión te merece pues la política cultural de Zaragoza, si es que existe? ¿Cómo debería ser? ¿Qué piensas? Hombre, yo desde mi poco conocimiento del tema, ¿no? Yo creo que básicamente sí que hay oferta cultural, pero oferta cultural impulsada por el ayuntamiento, impulsada por instituciones públicas, poca, ¿no? Yo por lo menos por lo que se ve. Sí que hay oferta cultural impulsada, pues bueno, pues como por organismos, pues como fue la Expo Zaragoza el año pasado. Productoras, agentes y medios de comunicación, ¿no? Es un poquito también lo que decía Juan Bolea, ¿no? Zaragoza va a tener unas instalaciones espectaculares, el Auditorio de Zaragoza, la Sala de Multiusos, todo lo que se hizo con la Expo, el Palacio de Congresos, el Pabellón Puente, que también se supone que va a ser espacio museográfico, como la Torre del Agua. Veremos. Y esperemos que lo utilicen bien. Claro, veremos. En manos de quién cae, quién viene, qué artistas vienen, qué exposiciones se montan, cuándo, cómo. No sé, yo personalmente pues no estoy nada contento con la política cultural. No. Mira, salía recientemente la noticia del concierto de Madonna. Uh-huh. No sé si lo has leído. Pues que se están llevando las manos a la cabeza los responsables, porque han vendido muchísimas menos entradas de las que esperaban en un primer momento. Han vendido entradas, creo que eran 15.000 o así, pero esperaban muchísimas más para el nombre que tiene, ¿no? Madonna. Pero claro, ¿dónde venía Madonna? ¿A la feria de muestras? Sí, en la feria de muestras. Uh-huh. Y bueno, pues la gente decía, pues eso, pues por un lado que a algunos no les gustaba nada la feria de muestras, luego pues que Madonna no es que esté precisamente en su mejor momento musical. Claro, hombre. Y es que puede dejar un pufo tremendo. Claro, la feria de muestras tiene el problema, bueno, yo solamente he ido allí a un concierto hace años, fue a los Rolling Stones, y tenía el problema de los accesos. De los accesos y del aparcamiento, a pesar de que pues en aquel momento pues se montó muy bien el tema de los autobuses y demás, pero sobre todo el parking estaba muy mal acondicionado y los accesos pues eran bastante malos, ¿no? Sobre todo para salir del concierto. Yo para llegar pues no tuve ningún problema, porque fuimos con 4 horas de antelación, o por ahí más o menos creo que fuimos. Pero para volver sí que hubo, vamos, unos atascos tremendos. Yo creo que me costó en el autobús pues hora y media volver a mi casa. Sí, sí. Volver hasta Zaragoza. Y bueno, pues lo que dices tú, ¿no? También Madonna pues no está quizá en su mejor momento, ¿no? Sí, pues, claro, vienen a CDC, pues yo creo que las entradas duran dos días. Ya te digo que puede dejar un pufo eso tremendo. Y no sé, eso no sé si será culpa del ayuntamiento, de la promotora, pero el Metal Way, fíjate, se celebra en junio. Estamos a finales de abril y todavía no se sabe de dónde se va a celebrar. Estas cosas se lo pasan en Zaragoza. En fin. Bueno, me imagino que el Metal Way será en la Feria de Muestras también, me imagino. Se comenta que va a ser donde Interpeñas, en las últimas fiestas del Pilar, ahí en el recinto, en el parking de la Expo. Se comenta, pero vamos. En fin, a mí, no veo nada. Yo ahí no lo veo muy bien, pero bueno. Del partido de turno. ¿Y qué subvención necesitó Rimbaud? ¿O Picasso? ¿O Verlaine? ¿O qué tejido cultural o industrial demandaban en ese momento? Quiero decir que los grandes talentos y los grandes genios salen a pesar de todas las circunstancias. La actitud de la administración tiene que ser muy diferente. Yo puedo coincidir en que puede confluir en la creación de ese tejido cultural, pero también tiene que pensar en que la proyección de su ciudad es un objetivo absolutamente irrenunciable. Si hablamos de una capital cultural para el 2016, el señor Jerónimo Blasco en su concejalía grandes eventos tendrá que tener una financiación suficiente para que esa candidatura gane, para que esa candidatura no nos va a pasar como la Olimpiada de Jaca, que no gana nunca, aunque de paso por el camino se van quedando las obras en las estaciones y esa función va cumpliendo, ¿no? Pero yo creo que hay pues una, a ver qué financiación, porque el ayuntamiento me parece que no anda muy bollante, ¿eh? Claro, efectivamente, ¿no? Yo creo que somos, ¿no? Aparte de tener lo que son las financiaciones y tal, para superar la crisis en la que estamos, también deberían ir hacia otros sitios, ¿no? Que no a una capital. O sea, por muy importante que pueda ser para el turismo y para la proyección de la ciudad. Sí, y la Expo Navo también. Sí. La Expo está que quieren hacer en 2014. Expo Paisajes o Floralia. Oye, tú que, porque claro, no has venido por este programa, ¿qué balance has hecho de la Expo? Porque el otro día vi un reportaje en Aragón Televisión, no sé qué programa era, me estaba haciendo zapín. Creo que es un programa de estos que viajan por ciudades del mundo y demás, que se encuentran aragoneses. ¿Aragoneses por el mundo? Sí, creo que haciendo zapping me lo encontré y le preguntaron sobre la Expo y el chaval que estaba ahí, en no sé qué ciudad era europea, no sé si era Luxemburgo o una de estas, y decía pues que ahí no sabían, que nadie se había enterado de la Expo, que nadie habló ni salió por ningún lado. Mira, yo recuerdo en esos meses de verano que coincidían pues en mi época de trabajo con época de fichajes en el Real Zaragoza, ponías simplemente haciendo la prueba todos los días. Nosotros para nuestro trabajo pues lo empleábamos, ¿no? Google News. Sí. En los diferentes países de la Comunidad Europea ponías Zaragoza. Salió muchísimo más, pero muchísimo más el fichaje de Diego Milito por el Génova que la Expo de Zaragoza. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, referencias, pues había la Expo pues una cada semana en medios de comunicación francés. Yo no te estoy hablando ya de medios de comunicación argentinos o brasileños o demás. Estoy hablando de medios de comunicación franceses, italianos, portugueses. Sí. Entonces, claro, la repercusión fue, yo para mí, pobre. Hubo muchos menos visitantes de los que en principio dijeron que iban a venir. Una crisis también económica importante por el medio, pero bueno, el contenido fue, en fin, salvo tres o cuatro pabellones, la mayoría era una feria de turismo. Sí, sí, digámoslo así, la mayoría, claro, de los pabellones eran una basura. Claro, o sea, salvo cuatro o cinco pabellones, la mayoría eran ferias puras y duras de turismo. ¿Queremos hacer una Expo Turismo y Ladrillo? Pues bien, me parece correcto. Expo Agua y Desarrollo Sostenible, con esos contenidos y el legado que dejó, pues bueno, pues no me parece correcto, ¿no? Claro. Y luego aparte pues el legado posterior, ¿no? Que bueno, pues antes hace falta pasarse por el meandro de Ranillas cualquier día para ver en qué ha quedado todo aquello, la vida que tiene, entre comillas, lo de vida, todos los edificios, ¿no? Que tenemos por allí. En fin, esperemos que próximamente pues se vayan llenando con organismos, empresas y demás que dijeron que sí iban a ir. A mí particularmente lo único bueno que me dejó la Expo fue la Torre del Agua, que bueno, no hicieron un mirador en la parte de arriba, que espero que sí que lo monten dentro de poco, y una empresa que se instaló en el Parque del Agua que se llama Quasar, un aerodromo que hacía muchísimos años que no había aquí en Zaragoza y que vino para la Expo y se quedó. Para mí lo único bueno, ¿eh? Bueno, bueno, pues ahí queda. Siempre le pregunto si viene alguien. El año pasado pues le preguntaba a la gente, ¿no?, qué opinaba de esto. Pero bueno, ya ha pasado bastante de aquello. Pues nos vamos a quedar con algo de música y ya pues iremos con la parte final del programa. Nos vamos a quedar con una formación que suena bastante bien. Se llama Nashville Pushy y esto se llama Lazy Jesus. Lazy Jesus, Lazy Jesus, we'll hang around all day long. You don't do nothing, you don't do nothing, except tell everybody they're wrong. Lazy Jesus, Lazy Jesus, go over and fix that chair. You don't do nothing, you gotta do something, except try to pretend you care. They said don't get funny, 'cause God's just a king with a lot less money. But I'm walking on wine, I'm healing all the dead. Still my pappy's words keep rolling through my head. Hey, lazy Jesus, lazy Jesus, well, hang around all day long. You don't do nothing, you don't do nothing, except telling everybody they're wrong. Hey, lazy Jesus, lazy Jesus, that chair. You don't do nothing, you gotta do something, except try to pretend you care. Yeah. Saw your shadow when you went back to bed. Hey, lazy Jesus, lazy Jesus, we'll hang around all day long. You don't do nothing, you don't do nothing, except telling everybody they're wrong. Hey, lazy Jesus, hey, lazy Jesus, go over and fix that chair. You don't do nothing, you gotta do something, except trying to pretend you care. Lazy Jesus, oh, hang around all day long. You don't do nothing, you don't do nothing, except telling everybody they're wrong. Lazy Jesus, go over and fix that chair. You don't do nothing, you gotta do something, except try to pretend you care. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Para partirse el ojal, o la caja, o lo que queráis partiros. Es que tengo un dilema con el nombre de esta sección. Nunca. Cada semana la digo de una manera diferente. Yo creo que queda mejor la caja, ¿eh? La caja. Pero sí. Es que como la otra sección se llama. Es que la otra sección se llama la caja más tonta. Ah, bueno. Entonces queda un poco mal. Bueno, pero es igual, ¿no? Para partirse la caja. Bueno. Pues esas noticias absurdas, chorras que circulan por los diarios, las mesas de redacción. Y esta noticia no te va a gustar, Héctor. Vamos a ver. Declaraciones de Nicolás Sarkozy. Hay que escupir en la cara de los periodistas, pisarlo, aplastarlos. Hostia, me recuerda a Bilardo, ¿te acuerdas? Pisarlo. Los periodistas son unos inútiles. Hay que escupirles en la cara, hay que pisarlos, aplastarlos. Son unos bandidos. Aunque los bandidos tienen una ética. Así explicó Nicolás Sarkozy el pasado 18 de marzo a los dirigentes de la mayoría parlamentaria cómo consideraba a los reporteros que en el último viaje que realizó a México, pues fue invitado a pasar unos días en casa de un banquero acusado de blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Uh-huh. Menudo elemento Sarkozy, ¿eh? Hombre, habría que ver, pero ¿a qué tipo de prensa se refería? ¿Periodista del corazón, paparazzis, pues, reporteros simplemente económicos, políticos? No sé, yo creo que se refiere así en general. Uh-huh. Pues hombre, bueno, en fin, pues el señor Sarkozy sabrá, ¿no? Sí, bueno, también ha dicho que Zapatero era tonto, ¿no? Bueno, ahí le doy un poquito más de razón. De todas formas, también te digo una cosa, es un poco hipócrita decir eso cuando en Francia él mismo está liderando un plan para salvar a la prensa escrita por las pérdidas. Sí. Claro, con lo cual, pues un poquito hipócrita, ¿no me parece? Sí, que se aclare, ¿no? Un poquito el mismo. Creo yo, ¿eh? Sí, sí. No sé, es que este hombre... Bueno, es que no sé. Es un elemento. Y a no sé qué agricultores que se manifestaban, pues también dijo no sé qué, que eran auténticas mierdas o algo así. Este tío tiene la boca como un buzón de grande. Sí, bastante. Me recuerda a su vecino del sur, a Berlusconi. Sí. En ese sentido. Sí, sí, se llevan muy bien Berlusconi y Sarkozy, por lo que sí, sí, sí, sí. Mira, antes que comentábamos lo de exministros, declaraciones de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento. Cobraré el 80% de mi sueldo como ministra durante 2 años. Pues sí, dice Magdalena que no tengo problemas para encontrar trabajo porque hace muchos años aprobé unas oposiciones para inspector de Hacienda y tengo reservado mi puesto. Dice, además, me queda una compensación económica durante 2 años que asciende al 80% del sueldo. Con o sin compatibilidad. ¿Solo 2 años? Sí. Fíjate. No lo sé yo, ¿eh? No sé yo si... Me parece que... Bueno, no lo sé. Cómo se habrá cambiado la legislación, pero yo creo que era ya sueldo para toda la vida. Si no lo predicen, lo que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando, la predicción? Yo no sé por qué ustedes parten de la consideración que en cuanto me siento aquí, no digo nada de lo que digo... Y digo todo lo que ustedes creen que voy a decir y no he dicho. Y por lo tanto, el debate es muy difícil. Lógicamente. No voy a asumir, sí, las culpas de otros o de otras. No las voy a asumir, por mucho que ustedes me griten, me insulten, me jaleen y me quieran hacer responsable de todo lo que pasa en el mundo mundial. En las redes... Lógicamente el debate es muy difícil cuando se tiene allá como contertulia, ¿no? Porque no se le entiende nada. Esta mujer está mal de la cabeza. Es que vaya ministros, esta que, bueno, cuando habla ya... Es que esa es la clase política de este país. Es una clase política en la que triunfa el más torpe, el más... El que se deja llevar y el más pelota... Que es más pelota, ¿no? Con cursos superiores. Joder, no me extraña que estemos tan mal. Porque esta que cuando habla la caga. El Solvés que se quedaba medio dormido. No sé. Y la última noticia. Un grupo quema fotos del rey y de Franco durante su actuación en el Extremúsica. Este fin de semana se ha celebrado en Mérida, Badajoz, la 6ª edición del festival Extremúsica. Un cartel en el que han aparecido, entre otros, Rosendo, Ojos de Brujo, Tequila, Jethro Tull. Pues bien, la sorpresa vino de la mano del grupo punk El Noi de Sucre. El Noi del Sucre. Su polémico cantante, Lorenzo Morales, quemó unas fotografías de Franco y del rey durante su actuación. Y ante la mirada de los jóvenes que habían acudido al concierto, pues proclamó su ideología anarquista. Ya habían anunciado en su web que en su actuación de debut en Mérida pues habría una gran sorpresa. El grupo toma su nombre de Salvador Seguí, más conocido como el Noi del Sucre, el niño del azúcar, quien fue uno de los líderes más destacados del anarcosindicalismo de Cataluña a principios del siglo XX. Pues no sé, no he mirado las noticias esta tarde, esto lo he sacado por la mañana, pero vamos, le pueden meter un puro o que no veas, ¿eh? Sí, eso es lo que estaba pensando yo ahora mismo, si había habido ya denuncia, me imagino que sí, claro. Hombre, esto ha sido el fin de semana, aunque vamos, esta semana, a lo largo de esta semana, pues supongo que puede haber noticias. Porque, jo, claro, yo a mí, en fin, que la haya gente, fiscalías y grupos de seguridad del Estado y tal, que actúen de oficio en este país por estas cosas, cuando hay políticos que se están embolsando dinero, cuando hay banqueros que se están embolsando dinero, que están en la calle, o asesinos que se están paseando por platos de televisión y demás, pues en fin, me parece un poco surrealista. Pero bueno, es que este país es surrealista. Sí, sí. Tenía otra noticia en la recámara, por si tenía más tiempo, pero como ha sacado este tema, no lo iba a leer, pero ya que lo ha sacado. Uh-huh. Condenado un hombre a un año de cárcel por vender 10 euros de marihuana. Pues esto ha sido el juzgado de Motril, que ha condenado un año de prisión a un vecino de Almuñécar, que fue sorprendido cuando vendía marihuana a una persona a cambio de 10 euros. Pues lo que decías tú, ¿no? Que aquí en España pues hay gente que está en la cárcel por trapichear y ya veremos a ver qué pasa con la gente esta de la muela. Sí. No sé si estás siguiendo el caso. Sí, bueno, un poquito, pero vamos, tampoco. Pues no sé, están saliendo todos los días noticias. Ayer, por ejemplo, en el Heraldo, uh-huh, pues venían pues algunos de los pinchazos telefónicos y era alucinante, ¿no? No sé si era el marido de la pinilla esta, que decía, sí, necesito un poco de dinero, unos 160.000 euros. Pendería, para echar un café. Sí, sí, vamos, que es impresionante. Y los hijos tienen no sé cuántas casas, chalés, coches, impresionante. Sí. En fin, así es este país, ¿no? Esto, pues sí, la verdad es que es un país de trapicheos, de peloteos, de enchufismo, de trepismo, en fin, pero en todos los ámbitos, en todas las, y ya cada vez más en empresas en las que en principio pues no te lo esperas, no en ámbitos políticos y demás y económicos, pues bueno, te lo puedes esperar, pero vamos, yo últimamente veo en muchísimas empresas, ¿no?, este tipo de cosas. En fin, es un país en el que triunfa el trepa y el pelota. Pues muy preparado que estés. Así es. Si no comulgas con ciertas ideas que tenga el jefe de la empresa o tal, y no eres de su camarilla, pues no vas a optar a lo mejor a un puesto, ¿no? Por encima del que estés tú, vamos. Ay. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues casi sin tiempo, vamos con la última sección llamada Espacio My. Es nuestro My Space particular aquí en este programa, en el que hablamos pues de un grupo que no es aragonés. Y una banda que, si no lo has escuchado, te la recomiendo. Para mí es de mis favoritas dentro del rock aquí en España. Se llama Lilith. Bueno, pues ya hablamos en su día largo y tendido de su primer disco, No te rindas. Y hay que hablar de ellos otra vez, porque acaban de publicar este fin de semana su segundo disco. Pues lo dicho, Lilith, esta banda catalana que surgió en el año 2002 de la amistad de Añés, que es la voz, y Albert, el guitarrista. Pues que veraneaban juntos desde pequeños y, oye, decidieron formar un grupo. No voy a leer toda su biografía porque ya la leímos en su día, pero bueno, pues que sepas que grabaron una primera maqueta que la distribuyeron pues a algunos sellos importantes como Gamerco, Doctor Music, y bueno, pues se tuvo muy buena aceptación. Los llevaron a tocar a festivales, bueno, giras de grupos famosos. Tocaron con gente como Smashing Pumpkins, The Pretenders, Deep Purple, Iggy Pop. etcétera, etcétera. Estuvieron tocando en el Sacobeo en el 2004, fue el único grupo español. Y bueno, pues en 2007 ese primer disco llamado No te rindas, con 13 temas bastante cañerillos. Lo que es la gira que realizaron en 2008, pues cientos de bolos, tocando con los Suaves, con Barón Rojo, Loquillo, Lendakaris Muertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues te comentaba que es uno de mis grupos favoritos, no solo por la música, que yo creo que tienen buenas canciones, sino porque yo creo que es de los grupos que más se le ocurran el tema de promoción. Sobre todo pues lo que son webs, revistas y radios libres, a los que se sienten muy vinculados. Y eso es cierto, aquí en Radio Imai, pues Añez, que es la vocalista, que además se encarga de ponerse en contacto, sí, pues con las radios, vamos, todo tipo de facilidades para enviarnos los discos, de entrevistas, ¿sabes? No sé. Que para mí esta gente son un ejemplo, claro, para el resto de bandas. Y es como se lo que comentaba un poquito antes, ¿no? También como se dan a conocer los grupos. Sí, sí, sí. Además, es que ya te digo, se lo curran ellos mismos, sin necesidad de grandes sellos, intermediarios ni nada. Pues lo dicho, han publicado este fin de semana ya su segundo disco llamado Sal si puedes, que es la segunda parte de una trilogía temática. Y te preguntarás, ¿de qué va este disco? Pues te va a gustar bastante. Dime. Ya que es una metáfora del cuento de Caperucita. Dice que el tema central es el proceso de corrupción del individuo en cuanto es absorbido por el engranaje social, la tentación del materialismo y el espejismo trampa, que son las convenciones sociales que nos esclavizan a rituales absurdos y verdades falsas. Caperucita se acaba convirtiendo en el lobo, adaptarse o morir. El rock es sucio porque la sociedad es sucia, y este no es otra cosa que el espejo en el que ella se mira. ¿Qué te parece? Esto es lo que nos han pasado en su hoja promocional. Pues tienen toda razón, la sociedad es sucia, la sociedad en su mayoría aliena al individuo, y el individuo dentro de esta sociedad pues suele perder su identidad, ¿no? Yo ahora mismo me viene a la memoria, pues no sé si lo habrás visto, pues bueno, unas agresiones que ha habido en Francia en un autobús a un chaval por parte de un grupo de, pues, no sé de qué etnia eran, pero bueno. Sí. Y una agresión brutal. He leído el titular. Y el resto del pasaje mirando. Oh. En fin. Sí, sí. Claro. Decir que en el disco pues han colaborado Aurora Beltrán, El Drogas de Barricada, Carlos Pina de Panzer, Fernando de Reincidentes y un montón más. La verdad. Pues lo dicho, Lilith, un grupo que te recomiendo, Héctor. La web es lilithrock.com, ahí te puedes hacer con el disco. Tienen merchandising como camisetas, bastante guapas además. Y lo dicho, no podemos extendernos más, simplemente nos quedamos con un tema. Es una baladita así bastante guapa que se llama Olvido. Vamos, pues lo dejamos con Lilith. La noche está envolviendo ya lo oscuro de mi alma, y tu fantasma volverá cuando esté ya en mi cama. ¿Crees que el amor es poseer el alma de tu esclava? Tú no intentaste ni entender, tú nunca diste nada. Te cantaré lo que sentí, lo que callaba estando contigo, y te hablaré de lo que te amé. Ahora te callas, que este es mi juicio. Dicen que el tiempo curará esta horrible llaga, y y yo la quiero conservar. Me hiero cada mañana. Te cantaré lo que sentí, lo que callaba estando contigo, y te hablaré de lo que te amé. Ahora te callas, que este es mi juicio. Te encontraré en el olvido. Te encontraré. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues ahora sí que sí, nos vamos despidiendo, que ya es orilla. Eso sí, siempre lo hacemos, Héctor, con lo que es agenda de conciertos, cosas así interesantes que hay. Recata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. Pues esta semana es festivo para el que tenga fiesta, sí. Para el que curre y demás. Bueno, pues el 22 de abril se celebra la final del concurso Interpeñas. Uh-huh. Bueno, pues esto es un concurso con grupos de aquí, de la tierra, de la ciudad. Y el que gana, pues si no me equivoco, tocará en las fiestas del Pilar, sí. Las próximas, con un grupo así famosete. No sé si dan dinero también, ahora no estoy seguro. Pero el caso es que mañana es la final, es a las 9:30 en el Parque Torre Ramona, del barrio de Las Fuentes. De los grupos finalistas, pues hay grupos como Evernight, Angélida, grupos de metal de aquí de Zaragoza. Y he leído por ahí que van a tocar con Taco. Sí, el Taco, el Taco fin de fiesta, sí. Vale. Bueno, pues será la entrada gratis, por supuesto. Pues eso, esa final mañana. Más cosillas, el miércoles los que suenan de fondo, Vision Tunnel en la sala Arrebato, que estarán tocando con el grupo Sabot. Hacen post-rock. El jueves estará Bigot, o lo que es lo mismo, Borja Laudo, presentando lo que es su nuevo disco llamado Fin, en la lata de bombillas por 3 eurillos de nada. El jueves a las 10 de la noche, Bigot. Y el viernes y el sábado se celebra la segunda tanda del festival, la quinta edición del Festival Nuevo Metal de Zaragoza. El viernes estarán Corpore, Red Room y Noyon. Y el sábado Adamantium, Skator y Sadai. Esto es gratis total en la sala Reset, que está pues ahí detrás de la de la Romareda, en la calle Luis Bermejo. Sí. Pues eso, si os gusta el metal, pues el viernes y sábado a partir de las 9:30, ahí tenéis estos 6 grupos locales. Creo que hay más conciertos, más historias, pero bueno, esto era lo que he visto, así más interesante. No sé si tú, Héctor, tienes algo o... No, la verdad es que más o menos lo mismo que tú. El 23 de abril, día de Aragón, con las pijadas que montan siempre el señor Biel y Marcelino. No sé, alguna... Algo habrá, no, pero vamos, tampoco... Bueno, el día del libro, ¿no?, también. Sí, sí, claro, el día de San Jorge, con el día... casetillas y por ahí. El día del libro, sí, sí. No sé, hombre. Es el día de Aragón, no el día de San Jordi, que siempre lo sacan. De San Jorge, he dicho, No, no, no, no, lo has dicho. Es que quería decir que en los medios de comunicación siempre. Sí, siempre. Nadie nombra que es el día de Aragón. Efectivamente. En fin. Pues ahora sí que sí, acaba este programa, edición 26ª, el 20 de abril de 2009, de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues hoy un programa que ha estado bastante entretenido con la presencia de Héctor, yo creo, Bueno, yo me lo pasaba bien, la verdad. Tengo que decir que, bueno, pues si hubiera sabido con más antelación que hubieras venido, hubiera preparado así cosillas para hacerla entre las dos. Ya te avisaré la próxima vez. Pero, oye, como hemos comentado, pues si tienes libre los lunes, los siguientes lunes, pues sí, ya sabes. Ya tira avisando, ya tira llamando. Tendrás cerveza gratis. Ya lo he visto ya. Y aunque vienes en coche, no sé si vas a poder... De gustarlas, las cervezas. Bueno, pero una tampoco. Bueno, sí, nada. Una. Tormentas. Una en tres horas. Sí. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? A ver, que no se me olvide recordar cosillas. Bueno, que estamos ya pues en el final de la temporada. Mayo creo que será el último mes de emisión. Detenerme con un pingo. Pues en la página de Radio Mai, radiomai.blogia.com, pues ahí tenéis anunciados los contenidos del programa. Este crimen para que no me olviden. Que bueno, pues se me ha vuelto a olvidar mirar si alguien ha dejado algún comentario o un mensaje, así que pido perdón si alguien lo ha dejado. El lunes que viene lo leeré. En fin, qué desastre soy. También pues el blog del programa, no solo zaragoza.blogspot.com. Que, no sé, me gustaría subir más cosas, escribir más artículos, pero como no creo que le interesen a nadie, pues al final... Yo soy lector, ¿eh? Al final acabo subiendo discos de música aragonesa, sí, que, sí. Oye, hay gente que se los descarga. A mí me gustaba más, David, cuando contabas tu vida, contabas tus historias, tus denuncias contra Tutsa. Ah, sí. Sí, es verdad. No, pues ya iré escribiendo más cosillas y eso. Esta semana subiré algún disquillo así interesante que te puede gustar. De Isorray. Me parece correcto. Y bueno, pues radiomai@gmail.com, que es el correo de la emisora. Ponéis que es para no se lo zaraza y bueno, pues ahí me llegarán. Orden de momento de no morir. El próximo lunes, Héctor, no sé si habrá programa o será un especial, porque tenía previsto realizar un especial del concurso Pop y Rock. Uh-huh. Que es otro concurso que, si no me equivoco, lo hacen el ayuntamiento también. Bueno, ahora estoy dudando, ¿eh? No sé quién lo organiza, pero vamos, que es un concurso pues que está dividido en dos categorías, pop y rock. Entonces no sé, es probable que haga un especial pues escuchando a las bandas, leyendo un poco dos líneas de cada grupo. Uh-huh. Entonces eso, ya hablaremos, a ver si te vienes o, vale, o qué hacemos. Las calles. Pues no sé, algo que quieras añadir, algo que quieras denunciar, criticar. Nada, pues simplemente mandarle un saludo a toda tu audiencia y a todos los compañeros de la Radio Margen Izquierda, ¿no? Que son pues este tipo de emisoras las que permiten mantener vivo el espíritu de la radio libre, sí, que hace muchísima falta. Ahora mismo estamos Radio Mai, Radio La Granja en San José y Radio Topo, sí, en La Madalena, y bueno, pues ahí estamos dando guerra. Bueno, pues quizás en algunas zonas se oye un poquillo mal o no llega, pero bueno, gracias a la internet pues se nos puede oír. En todos sitios, sí, sí, sí. Don't play, no importa litros o cubatas, marcas o matarratas, acá las cataratas bajan baratas. No fue el azar lo que me trajo a este bar, fue tragar sin parar, sin pagar. Pues hoy nos despedimos con una vieja dinosauria de la música, Stevie Nicks, y bueno, pues el primer disco en directo, que bueno, más que en directo lo han grabado como si fuera de estudio, pero bueno, así lo quería la propia mujer, pues conocida por formar parte de Fleetwood Mac. Pues con su tema Stand Back os decimos adiós. Héctor, muchas gracias. Buenas noches. Y un placer y un lujo que hayas venido, ¿eh? Igualmente. No siempre tenemos aquí a periodistas aragoneses bueno, bueno, con experiencia en este mundo, que otros se las dan de superestrellas. Sí. Solo porque tienen un título. Bueno. En fin, vamos a dejarlo ahí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta el lunes que viene. Hasta luego. I feel like in the sympathy.